Las bombas son dispositivos explosivos que pueden ser utilizados a distancia gracias a una mecha o algún sistema de detonación. Esto permite a quien la arroje o coloque causar una onda expansiva para volar por los aires lo que haya a su alrededor. Existen múltiples tipos de bomba según su conformación o utilización. Por ejemplo, la bomba atómica, la bombita de olor o la bomba molotov. La bomba loca, la bomba tucumana, la bomba cha, la bomba de papa, la bomba de crema o la bomba de dulce de leche. La bombucha, la bombilla y el bombón. Este año la lista crece. Un grupo de niños han creado una nueva bomba, la radiobomba, la cual, mediante un mecanismo radiofónico, se te mete en la cabeza y te la explota en 1000 pedazos. Los pequeños inventores mantienen en secreto cómo lo hacen, pero están dispuestos a usarla durante todo el año, detonando los cerebros de los niños y niñas que acerquen su oído al parlante. ¡Radio Bomba! ¡Te explota la cabeza!